Capítulo 2. Y con esto vamos, o sea, son varias páginas, pero vamos a terminar. No llegamos al 3. El amor que no tendrá se llama. Y esto está basado en 1 de Juan 2.16. 1 de Juan 2.16. Jesucristo, por medio del apóstol Juan, nos habla y nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí nos encontramos con algo importante que es predominante en el sistema mundano. Y es lo primero que habla el apóstol, que dice: los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Esta unión deseo y carne es el primer vestigio del sistema satánico. Es más poderoso que el sistema político, que cualquier cosa que haya en el mundo, que la televisión, que todo. Puesto que es tan carnal como espiritual. Porque los deseos conllevan consigo un espíritu malo y un espíritu de error. La carne es llevada por los deseos del mundo a cualquier lado, a cualquier pecado, en todos los ámbitos. Y no hablamos de usar los recursos de este mundo de que estamos trabajando, no hablamos justamente de un pecado que está en el cuerpo. Gálatas, no lo busquen si quieren, yo lo leo acá, luego también les voy a dar la cita, 5, 19 al 21 dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos y no hay vuelta atrás. Cuando nos dice que manifiestas son las obras de la carne, esto manifiesto se traduce descubiertos, a la luz, están para que la veamos, se ven, no es algo que está oculto. Las obras de la carne se ven y se ven en todos lados, salimos y vamos a donde vamos y vemos homosexuales, vemos borrachos, vemos drogadictos, hombres entregados a los vicios, están a la vista, convivimos a veces con ellos, algunos son parientes nuestros, lamentablemente, porque no han alcanzado a Cristo, porque ellos no quieren venir a Él. Cristo, a través de Pablo, nos enumera una serie de obras carnales. Las primeras son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Estas cuatro primeras tienen que ver con un pecado que está en el cuerpo. Las dos últimas, fornicación y adulterio, pueden ir de la mano tranquilamente. ¿Por qué están en el cuerpo? Porque lo hacemos practicando nuestro cuerpo. Y tiene que ver directamente aquello que es sexual. 1 Corintios 6, 19 al 18 nos exhorta que huyamos de la fornicación. Dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. Huyamos de la fornicación, porque el que fornica con su cuerpo, contra su propio cuerpo peca. Ni siquiera estamos pecando contra Dios, nos estamos enterrando a nosotros mismos. Cuando Pablo enumera estas primeras cuatro aberraciones, podemos reducirla a tres, sabiendo que el adulterio y la fornicación están de la mano. Luego sigue la inmundicia. ¿Y qué es la inmundicia? Esto también está relacionado con la fornicación, pero de una manera antinatural. Aquí engloba a los pederastas, los pedófilos, los zoófilos, los homosexuales, los afeminados, los bisexuales, las lesbianas, los que andan en orgías, los que buscan su autocomplacencia y toda clase de pecado sexual fuera del contexto de hombre o mujer. Es un poco fuerte, lo sé. Por último está la lascivia. ¿Qué es la lascivia? Es un apetito desenfrenado hacia algo o alguien. Prácticas extrañas entre parejas, aquellas que enseguecen y llevan muchas veces aún a los crímenes sexuales. Fíjense en ustedes todo lo que está englobado aquí. 1 Corintios 6, 19 nos explica que como hijo de Dios, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no somos más nuestros, sino que somos de Cristo. Más adelante, en 1 Corintios 6, 15, nos confronta diciendo: quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera. Quitaré los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera, de una cualquiera, como dice. Es una comparación horrenda. Cristo nos libre de tal pecado. Y esto no es solamente se practica en el mundo, en muchas congregaciones evangélicas, los ministros están englobados en todo esto que digo. Así que no es solamente afuera, también pasa dentro de las congregaciones. Por eso es necesario que las congregaciones despierten. Luego Gálatas 5:20 nos habla de idolatría y hechicería, ambas casi de la mano. La idolatría es el servicio y culto a un ídolo, lo que hacen los católicos, cuando van detrás de los muñecos. Están ya adulterando, pero ya no de forma carnal, sino de forma espiritual. Esto ya no tiene que ver un pecado contra la carne, esto es un pecado contra el alma, contra el Espíritu de Cristo, el Espíritu y el alma. El Espíritu, por cuanto el Espíritu de vida, está hecho para estar delante de Cristo y alabar a Cristo. Y porque el alma que pecare, esa morirá. Pecamos con el cuerpo, repercute en el alma. Pecamos con el alma va a ser enterrada también juntamente con el cuerpo y va a ir a las profundidades oscuras. O sea, que todo aquel que tiene idolatría ya está pecando y está atando su alma al infierno. Pero no solamente es la idolatría de ir tras de los muñecos, también es la idolatría aquella de pegar póster de tal y cual jugador, de tal y cual modelo, de tal y cual actor, tal y cual cantante. Esto nos lleva a pensar de que todos aquellos que tienen estos ídolos humanos es porque quieren parecerse a ellos, el hecho de querer ser de, como tal persona. También está la autoidolatría, aquella de creerse el mejor de algo. Yo soy el mejor de algo. Ni hablar de los cultos de espiritismo, los cultos a Buda, a Alá y a todos esos dioses inexistentes, a Mahoma y a todos esos que son herejías puras, hijos de Satanás. Los que practican tales cosas, si aún lo que dicen y aún los que dicen ser hijos andan en estas, mayor condenación tienen. Luego, para terminar, las obras de la carne, para terminar lo que veníamos diciendo, que menciona lo siguiente: enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. No hace falta que explique todas estas cosas, ya sabemos, las vemos todos los días a veces. Estas son las obras de la carne. Estos deseos de la carne que batallan contra el Espíritu se oponen. Gálatas 5:17, más arriba dice que el Espíritu es contra la carne y la carne contra el Espíritu. ¿Por qué? Porque la carne estorba constantemente al Espíritu. No te va a dejar venir los domingos, no te va a dejar venir los sábados, no te va a dejar orar, no te va a dejar pensar en Cristo. El mundo y el sistema quiere que estés pensando en el trabajo, en tu vida activa, en tu estudio, para los hombres, en la mujer del vecino, en la hija de tal, y las mujeres en el modelo tal y en el cantante tal. Eso es lo que quiere este mundo, es contrario a Cristo. Así que si no amas a Cristo, estás amando el mundo. Sin oración y sin lectura, no vamos a tener una real comunión con Dios. Vamos a estar de ociosos. Recordemos lo que Cristo nos dice en la carta de Pedro, y esto es para consuelo. Realmente encuentro un gran consuelo en segunda de Pedro, de 5 al 11, lo voy a leer. Los que puedan buscarlo, lo buscan, y si no, lo voy a leer. Encuentro un gran consuelo, ¿por qué? Porque Cristo nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, no nos van a dejar pensar en las cosas vanas de este mundo. No os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de las cosas, la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgado amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primero dice, ¿qué es lo que pasa a todos los que aman el mundo? No van a entrar. Y todos los que practican la fe, la piedad, los que abundan en gracia, los que abundan en buenos frutos, ellos van a entrar al reino de nuestro Señor Jesucristo. No solamente habla de los deseos de los ojos, también dice los deseos de la carne, disculpe. También habla de los deseos de los ojos. Cristo nos muestra un aspecto de deseo diferente a la carne. Pero qué es lo que produce el deseo carnal, sino el primer deseo, que es la vista? Primero, nuestros ojos ven y recopilan todo tipo de información. Nuestros ojos nos muestran el mundo y su panorama. Andar en los deseos de los ojos es querer algo. Es querer algo y desearlo de tal manera que aunque tenga ojos estoy enceguecido. O estamos ciegos. Teniendo ojos estamos ciegos. Es amar algo más que a Dios. Es envidiar lo que los demás tienen. Muchas veces vemos que el vecino, un amigo, o que nuestro enemigo prospera. Es más, nosotros como hijos de Dios que estamos en esta congregación, que somos tan pocos a veces, y vemos que lo de la prosperidad y los ministros de la prosperidad tienen dinero y auto y congregaciones enormes. ¿Vamos a envidiar eso? Proverbios 1:32 dice lo siguiente: la prosperidad de los necios te va a echar a perder. Si tus ojos viven viendo la prosperidad de los otros, lo que el otro tiene, el auto que tiene y que tiene mejor zapato que vos, te va a echar a perder. ¿Por qué? Porque los deseos de los ojos no siempre se cumplan. No siempre se cumplen, disculpe. Andar por el ojo es malo, pues te lleva a querer algo, a hacer algo en este mundo. Deseas ser el mejor. El mismo sistema satánico te desafía, vos podés. Los mismos programas para los chicos, los adolescentes y los jóvenes. Canciones, vos podés, ustedes pueden, cumpla sus sueños. Soñando, bailando por un sueño. Gran hermano, tantas cosas que te muestran de que vos podés. Este mundo tiene muchos desafíos para ustedes, pero esos desafíos te van a alejar de Cristo. A menudo escuchamos, deseo tener una enorme casa, deseo este auto, deseo que mi hijo sea ingeniero, deseo a la mujer de mi prójimo, deseo vender mucho mi negocio, deseo darle lo mejor a mis hijos, deseo aquello, deseo. ¿Por qué deseamos tanto? ¿Por qué deseas todo esto? Es simple, porque lo viste, porque viste, estás deseando constantemente, tum, tum, tum, está entrando por los ojos. El mismo sistema satánico te desafía a que intentes cumplir tus sueños. ¿Por qué deseamos las cosas de este mundo? Porque la vemos. Simplemente por eso, porque la vista a menudo es torcida. Y nosotros, si tenemos pensamientos malos, vamos a ir hacia el mal. A las cosas de este mundo las debemos desechar, porque si no las comenzamos a amar. Desear lo que el otro tiene es un vicio. Y amar lo que tenemos nos aleja de Cristo. Entonces, ¿cómo debe andar un hijo? Tenemos ojos. ¿Qué debemos hacer? Andar por fe. Debemos andar por fe. La fe es aquello que nos va a llevar a nosotros a soportar en todo tiempo y en todo momento. Es aquello que nos ha dejado Cristo. Este es un espíritu que opera únicamente en los hijos que no andan en las vanaglorias de esta vida. Y 2 Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. O sea, por fe andamos, no por vista. ¿Y qué pues es andar por fe? Es andar sujeto a la esperanza, a una esperanza gloriosa de que Cristo va a venir y nos va a llevar con Él. Que Cristo tiene algo mejor para nosotros, no en este mundo, en un mundo donde no vamos a morir jamás. Los hombres que tienen y tienen riquezas y tienen honra en este mundo y son gobernadores y han estado en las cosas de este mundo van a perecer. Nosotros les vamos a juzgar. Pero nosotros tenemos una esperanza en Cristo Jesús. En esa esperanza debemos estar formados. Andar por fe es esperar la misericordia de Cristo, vivir su evangelio, llegar a Él arrepentido de nuestros pecados, humillarnos ante su presencia divina, vivir por su palabra, en su palabra, dependiendo de ella de día y de noche. Muchas fornicaciones y malos deseos empezaron por los deseos de los ojos y llevaron a los hombres a cometer graves errores. Uno de esos deseos de los ojos llevó al rey David a cometer adulterio cuando de la terraza vio a la mujer de Urías, y se acostó con ella. Comenzó por los ojos, la concupiscencia de los ojos, dice la Biblia, dio a luz el pecado. Primero miró y deseó, y dio a luz el pecado. Y el pecado dio a luz la condenación. Si quieres saber qué es lo que le pasó a David, lean en la Biblia. Hubo un castigo para David. No quisiera pasar por ello, por ese castigo. La vanagloria de la vida, y ya vamos terminando, es la vanagloria de la vida, es esa arrogancia jactanciosa, como es la traducción exacta del griego. El griego no tiene la palabra vanagloria, sino arrogancia jactanciosa. La palabra es alazoneia en griego. Es la que introduce al hombre en un camino sin Cristo. El querer valerse por sí mismo, pensando que lo que tiene lo ha obtenido por su propia mano. Yo hice tal cosa. A veces vemos en las reuniones los jactanciosos. Viste, esto lo hice yo. Esto lo hizo papá. Esto lo hice yo, papá. Viste, mi hijo se estaba a punto de recibir. Y aparte son jactanciosos de la vanagloria ajena. La gloria ajena, ni siquiera de ellos. O mi tío. Mi tío es cantante. ¿Qué tiene que ver? ¿Sos vos? No, es mi tío, claro. Me vanaglorío de lo que no soy también. La vanagloria de la vida. El querer valerse por sí mismo. Pensando que lo que tenemos lo hemos obtenido por nuestra propia mano. No dando gracias a Cristo por lo que tenemos. Sino olvidándonos de sus mandamientos y haciendo lo malo. Los hombres jactanciosos también están en las congregaciones evangélicas, aunque ustedes no lo crean. Y algunos son ministros, arrogantes y sin escrúpulos. Intemperantes y escarnecedores. Estos son los que se jactan de todo lo que hacen y que ellos piensan que ni siquiera merecen un reproche. También muchas ovejas se jactan de sus logros propios y ajenos. Algunos piensan que porque están en posición económica mejor que otros, merecen mejor trato en una congregación. Y otros, porque tienen un título de médico o abogado, piensan que ya el púlpito es para ellos, que ellos son los que van a predicar. ¿Por qué? Porque él es abogado. Y vos, albañil, no. Que predique el doctor, el albañil que se siente. Y capaz que el albañil tiene mayor conocimiento, pero bueno, así están muchas congregaciones también. Y muchos que están, que soy esto, que mi hijo esto, que mi papá esto, que el pastor este, que mi auto, que mi casa. Solo es vanagloria, es arrogancia. Veamos lo que dice la Escritura al respecto. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Isaías 13:11 dice, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Jesús en Mateo 23:12 nos dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Tales cosas nombradas no provienen del Padre, sino del maligno. Si estas cosas practicamos, somos enemigos de Dios. Porque dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque cualquiera que ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Por eso este capítulo 2 se llama, el amor que no tendrás. Si amas el mundo, no vas a tener el amor del Padre. Intentemos entrar en el amor del Padre, e intentemos dejar de amar este mundo. Es un camino largo. No vamos mañana y le escupimos la cara a los que no son hijos de Dios. Vamos a esforzarnos por practicar la piedad delante de ellos. Vamos a esforzarnos por no decir malas palabras, por quitarnos los vicios, por dejar de pensar malas cosas, dejar de leer programas que no son buenos, abocarnos más a la lectura, agradecer a Dios por días buenos y malos. Si nos ha pasado algo, intentar no injuriar, no levantarnos en ira. Como hijo de Dios no estamos exentos de esto, pero tenemos el dominio para poder batallar con Él. Vamos siempre a pedir a Cristo que Él nos ayude en todo y que nos dé la posibilidad de ser su amigo. Jesús le dijo a sus discípulos y los dice a nosotros, vosotros sois mis amigos. ¿Si qué? Si hacéis lo que yo les mando. Cumplí los mandamientos. Los mandamientos en el hebreo son 10. Pero fíjense, si ustedes se fijan en el Nuevo Testamento, siempre numera 6. Le dejo a usted para que busque, no le voy a decir cuáles son. Siempre numera 6. Pero hay un mandamiento importante, que es el gran mandamiento, que está tanto en la en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo y todo nuestro ser, y amar al prójimo como a ti mismo. Pero el Señor ha perfeccionado esto. Dice que amemos al prójimo como Él nos ha amado a nosotros. Amemos a los demás como Él nos ha amado. Y Él, ¿qué hizo? Se entregó por nosotros. La gloria sea al Señor. Esto vamos a ver si lo procesamos, si lo colgamos también en el blog para que lo escuchen y lo compartan. Luego también voy a estar grabando el capítulo 3, no vamos a alcanzar a darlo hoy día. Se llama Los que no heredarán el reino.